Dolores, regresamos al Valle de Baztán porque acabas de publicar la última entrega de tu ya famosa trilogía. Porque la cierras, ¿no? Esta trilogía definitivamente. Bueno, cierro la trilogía, eso no significa que no vaya a escribir nunca más sobre Amaia Salazar, que es lo que me preguntan todos los lectores. Pero bueno, continúo desde el principio aquí y vuelvo cada vez que escribo y vuelvo en mis sueños, estoy constantemente aquí. Se cierra la trilogía, ya lo prometí al principio que eran tres entregas de la misma novela, pero que se cerraba con la tercera. Va a ser un poco difícil hablar del argumento porque claro, es la última entrega y tú cierras tramas y subtramas que has abierto a lo largo de las entregas anteriores y de esta, pero algo tenemos que contar, Dolores. Es que es contar el final de la novela. Claro, entonces, eso no lo vamos a hacer. Esto es no. El delito máximo. Pero entonces, sí podemos contar que lógicamente la protagonista sigue siendo Amaia Salazar, sí. Que es la inspectora de homicidios de seguimos la policía en foral, seguimos en Baztán. Y en este caso investiga el asesinato de un bebé de 4 meses. Sí, la novela se inicia con un crimen atroz, con un crimen sobre una víctima muy, muy pequeñita contra un bebé. Y esto desencadena una investigación que se une a las que Amaia ya tiene pendiente, porque bueno, pues es verdad que sin desvelar mucho no se queda conforme cómo habían quedado las cosas en la anterior investigación. Hay cosas que están en el aire, está todo el asunto de su pasado, de su madre. Claro, Amaia que está desaparecida, tiene, claro. Claro, Amaia tiene un gran compromiso con las víctimas que desde luego nace de su propio deseo de encontrar soluciones a los misterios que han rodeado su vida desde su nacimiento. Entonces, bueno, pues se une, uno más que se une a todos los ya abiertos. Estamos frente a un caserío que bien pudiera ser Argibeltz, por ejemplo, Luz Negra, ¿no? Un caserío sí. que también tiene una presencia importante en esta novela. No sé qué podemos contar. Podemos contar que Argibeltz es en la novela un lugar donde se reúne un grupo, llamémoslo... Oscuro. Oscuro, sí. Un grupo oscuro de gente, pues un tipo de reuniones que era muy común hacia los años 70 y que se dieron por estas zonas y que originalmente inspiraron la idea de toda la trilogía. Yo hasta ahora cuando me preguntabais qué te ha inspirado para la trilogía, yo esto me lo callaba, yo decía, bueno, pues tiene tres patas, ¿no? Que serían el matriarcado, la investigación policial y la mitología. Pero había un germen anterior que tenía que ver con las actividades de estos grupos que estuvieron instalados en el Valle de Baztán en los años 70 y que, bueno, pues que vamos, no vamos a desvelar demasiado para que el lector lo pueda disfrutar, pero se vieron mezclados en oscuros crímenes. La mitología de estos bosques sigue estando muy presente. Si en la primera teníamos, por ejemplo, al Vasajaun, en la segunda teníamos al Tártalo, en esta tercera tenemos a Inguma. ¿Y quién es? Inguma es quizá uno de los seres de la mitología menos conocidos y más oscuros y tenebrosos. Es realmente un demonio. Se cuela en tu casa mientras duermes y se sienta sobre tu pecho produciéndote una terrible sensación de ahogo. En ocasiones oprime el cuello de los que duermen y se le considera el causante de la muerte de cuna en los pequeñitos, en los infantes. Y bueno, he hablado con algunas personas que han tenido este tipo de pesadilla y es realmente horrible. La climatología siempre ha tenido mucha presencia en las dos anteriores entregas, pero desde luego en esta. Yo creo que nunca ha llovido tanto como en esta última entrega. Claro, solo hay que ver ya un poco el paisaje. Claro, eso te iba a decir. Cuando estás aquí, lo entiendes, hay una inmersión inmediata a esto, ¿no? Sí. Y creo que en 4 horas de estar en Baztán uno entiende que ese es el modo de vida y que esto te marca de una manera, marca tu existencia, marca los zapatos que llevamos. Es que al final, pues marca el modo en que te vistes, el modo en que caminas, el modo en que te relacionas con los demás, porque esto es así, y es maravilloso, pero es así. Ciertamente has triunfado con tu trilogía, has vendido ya creo que 400.000 ejemplares, creo que tus novelas se pueden encontrar en 32 países. ¿Qué ha cambiado en la vida personal y profesional de aquella Dolores Redondo que conocimos hace 2 años aquí? Bueno, pues en la profesional han cambiado mucho las cosas. Hay una gran diferencia entre ser una autora desconocida o saber que te están esperando pues miles de lectores. Pues las pautas de trabajo, el modo en que cada día afronto la escritura también ha cambiado, dispongo pues de tiempo de otra manera, ¿no? Y a nivel personal he procurado que cambie lo mínimo, mínimo, mínimo. Hay cosas que no. Dolores, estaba pensando que todo el tema de la muerte de esos bebés, eso también está muy presente en los mismísimos cuentos infantiles que nos han contado toda la vida. Bueno, yo tengo una grandísima influencia de Grimm, eso seguro. Yo era una gran lectora de Grimm en la infancia, pero es que luego me los he vuelto a releer en sus versiones originales y seguramente son casi el origen del terror y del misterio. Y de, yo creo que esos bosques tan oscuros, tan primitivos, tan milenarios, con esos árboles terriblemente grandes, esos techos de hoja, bueno, pues es muy evocador y bueno, seguramente está en mi esencia, ¿no? desde la infancia y vuelven a aparecer. Dolores, tengo la impresión de que es en esta entrega donde Amaya es más consciente que nunca de que ese contraste entre lo irracional y lo racional, entre el método policial y las viejas tradiciones, entre el análisis y la intuición, yo creo que es consciente de que eso es muy fructífero. Bueno, Amaya ha ido aprendiendo, ha aprendido mucho. Amaya, cuando regresa a Elizondo en la primera novela, realmente no quiere regresar. O sea, se fue de allí en su momento y nunca ha querido volver. Y vuelve, pues, obligada, porque está al frente de esa investigación. Pero ella, en el transcurso del tiempo y de estas tres novelas, con su experiencia con la maternidad, con lo que ha ido descubriendo en torno a sus propios orígenes, a qué ocurrió cuando nació, las razones por las que Rosario siempre la ha odiado. Su madre, es algo antinatural que tu madre te odie. Todo esto, claro, le ha hecho aprender. Siempre te has documentado mucho, pero imagino que el éxito abre muchas más puertas, ¿no? A la hora de buscar documentación, información. Sí, ves que bueno, por lo menos no ponen cara tan rara, porque ahora ya saben quién soy. Yo recuerdo que al principio, claro, te dirigías a alguien y decías, mira, estoy escribiendo un libro y quiero información sobre este tema. Y bueno, pues desde la propia policía, que inicialmente son un poco, bueno, pues prudentes, ¿no? Hasta ver qué es lo que estás haciendo, pues hasta cualquiera a quien le pides información. Bueno, recuerdo que al principio me metí en algunos problemas por entrar en páginas web buscando, claro, tú buscas FBI, luego buscas armas, y luego buscas maquinaria de laboratorio y, bueno, pues te metes en problemas. Nos comentabas antes que no descartas la posibilidad de que Amaya Salazar regrese en un futuro, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora te puedo decir que lo primero que hice en cuanto terminé y entregué la novela fue pues tomarme un pequeño descanso y me fui a lo que es el escenario de la siguiente novela, un escenario también pues muy potente, diferente, no es este, es otro, pero un escenario que me transmite lo mismo que este, una gran fuerza y esa sensación de que tengo que ir allí. ¿Y es un escenario que se mantiene en secreto o que se puede desvelar? No, se mantiene en secreto de momento. Y pronto la película, creo, ¿no?, del Guardián Invisible. Me parece que ya te conté cuando estuvimos hablando con el Guardián Invisible que había sido algo inmediato y bueno, fue una sorpresa para mí, pues tampoco sabía quién era Peter Naderman entonces y bueno, el año pasado estuvo por aquí, estuvimos viendo estos lugares, visitando lugares como este y bueno, tengo que decir que me prometió que sería aquí, que se rodaría aquí y ahora por fin ha llegado el anuncio de que pues en breve empezarán a rodar, ya en unos días anunciarán el casting, el director, el guionista. Sé que te contaba muchos cuentos cuando eras niña y nosotros solemos pedirle a nuestros escritores invitados que recomienden algunas lecturas para estos jóvenes espectadores que también sabemos que siguen Página 2. ¿Qué podría leer, por ejemplo, alguno de los niños que nos estuvieran viendo ahora? Pues mira, hace unos días llegó a mis manos una reedición que se ha hecho de los cuentos de Ana María Matute y se lo llevé a mi hija a casa, a mi hija de 9 años, y se lo ha devorado. Lo cogió un poquito escéptica, pero bueno, le enganchó de una manera, es el país de la pizarra. solo hay que pasear por estos bosques para descubrir que efectivamente el Valle de Baztán tiene algo mágico, algo que te atrapa de manera misteriosa y enseguida intuyes que formas parte de él. Bueno, ya os podéis imaginar que nos encantaría que todas las semanas, con más o menos magia, sintierais lo mismo por este programa. Durante la primavera pasada, James la había convencido para visitar Infernu Quaerrota, el molino del infierno, uno de los lugares más mágicos y especiales de Baztán. A unos 15 kilómetros por aquella carretera se llegaba hasta Echevertzekóborda, y desde allí partía el camino que solo podía hacerse a pie o montado sobre los lomos de un burro. El molino del infierno fue vital para la supervivencia de los soldados que se echaron al monte durante las guerras. Construido sobre tres troncos que cruzaban el río y con paredes de madera en los tiempos de racionamiento, las gentes de Baztán llegaban hasta allí durante la noche con sus burros cargados de grano para molerlo clandestinamente y obtener la harina con la que alimentar a sus familias. En Baztán siempre se ha encontrado la manera de hacer lo que hay que hacer. Hemos sentido aquí.